con la música que ilustra un nuevo descenso al fondo de la colmena en la última entrega, la sexta, de la saga de películas del videojuego Resident Evil, Resident Evil The Final Chapter, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona o a través de www.contrabanda.org, dando inicio a un programa autodenominado 723. Por el micro 3 tengo a un señor que responde al nombre de Francisco, a.k.a. J.C. Hallenbeck. Buenas tardes, caballero. Muy buenas tardes. Y en el micro 2 tengo a un contertulio habitual, a mi padrino, a mi partner, a mi socio en Sin Audiencia en el modo habitual, que es Jordi. Buenas tardes, Jordi. Acá Jordi también. Sí, Jordi no necesita acá porque él va con la verdad por delante, no necesita ningún alias. Cuando te pillen los del contraespionaje será diferente, majo. Pero mientras no te pillen, todo va bien. La Umbrella me intentó captar, pero dije que no estaba para hostia. De nuevo la Corporación Sombrilla vuelve a sus andadas en este 2017, aunque la película la hicieron el año pasado. Y teníamos al señor Paul Haslinger firmando el score de esta sexta entrega de Resident Evil, que es uno de los contenidos que tenemos como actualidad, como estreno de en esta semana en la que estamos, digamos, en la parte central, y que además pues va en el programa de hoy vamos a tener más contenidos relacionados con otras películas, con algunos acontecimientos luctuosos que han tenido lugar recientemente. Y aprovechando pues que Francisco nos visita esta tarde, pues también nos aprovecharemos de su prodigiosa memoria, espero. Sí, que por cierto, como voy a empezar en el libro de visitas, voy a citar al propio Francisco. Claro. Que nos contaba, precisamente por el deceso de John Hart, que era uno ese de esos hábitos a los que te referías, nos comentaba que con la necroporra prácticamente hicimos una lista de Slender, porque es que hemos salvado a todos los que estaban en la necroporra, vaya, no acertamos ni una. Vaya ideas que qué tenemos. Qué desastre. Ya. Bueno, el señor Cola Blanca. Ese. Bueno, yo asumo su idea como colectiva. ¿Tú te acuerdas el 1-2-3? Si algo sale mal, el responsable es Narciso Ibáñez Serrador. Ya. Pues aquí el señor Cola Blanca tendrá que responder ante un juicio sumario. En el caso y de que se y nada de juicio por combate, ¿eh? No vale, no vale. Hombre, porque Cola Blanca seguramente ganaría. Ya te digo. Bueno, pues en el libro de visitas tenemos bastantes cosas. Tenemos a Sudaka, que por fin se ha registrado en el libro. Era habitual del libro anterior al registro. Sí, señor. Pero el registro no cuesta nada. Es muy rápido y ya formáis parte de ese magnífico libro de Sin Audiencia, que es, bueno, un mundo aparte. ¿Él se ha apuntado ya o no? No. Este es... ¿Quién es él? En casa del herrero, cuchillo de palo. O sea, es bueno, pero ya ni lo intento. Cuando le apetezca, ya se apunta. Esto es cuestión de tiempo. Sí, un día tendrá que decir algo y entonces como claro, me tendré que aprobar yo la validación, no se la aprobaré. Ahí está, no le dejaré expresarse. Sí, pero la cuchara de palo es muy apropiada para este caso, sí señor. En fin, pues Sudaka nos decía que vio Train to Busan, que le gustó mucho, y en cambio, la semana pasada tuvimos bastante La La Land, además con opiniones favorables. Ya esta semana han empezado las desfavorables. Por un lado empezaba Sudaka diciendo: el buen hijo Antichi recomienda La La Land, a mí me pareció una mierda gigante, aunque no aburre y bien realizada, pero la historia es un verdadero despropósito. Y luego preguntaba si alguien ha visto la miniserie de El bebé de Rosemary, Rosemary Baby, que hacían en 2016. Nadie ha respondido, así pues que no sé si no, es que está ningún pendiente, siguiente, pero no. La sigue. Luego, por otro lado, recomendando A raíz de Tabú, que Manu69 recomendaba que estaba muy bien la serie, Unai nos hacía una recomendación de una serie que se llama Frontier. Dice que es con Jason Momoa, con tráfico de pieles, indios canadienses, ingleses despreciables de la HBC, Hudson Bay Company, que no son las East Indian Company de Tabú, pero para el caso parecido. Son solo 6 capítulos y la he visto bastante a gusto. Está en la gran N, ¿vale? Apuntamos. Apuntada, exacta. Rápidamente, Sudaka, a raíz de Tabú, recomendaba también Peaky Blinders, de la cual hemos hablado aquí. Yo me quedé en el tercero, la primera temporada, y la tengo yo también, de deberes. Vi el primero, pero... Iban como 3 temporadas, creo. Sí, 3. O 4 hicieron. Pero cortitas. Van 3 de 6 capítulos, es decir, 18 capítulos hay ahora ya... Que además salía el de Tabú, el... Sí, es lo que dice Unai. Dice, brutal Tom Hardy también en Peaky Blinders, claro, haciendo de mafioso judío en Londres. O sea que aquí tenemos para todo. Luego... La gente en el libro de visitas, o sea, el libro de visitas de Sin Audiencia La gente hace gala de unos conocimientos que tenéis que acudir porque es un, en masa. Porque Jordi, es un pozo de sabiduría. Es un pozo, pero además de cualquier tema, videojuegos, cine, música, en este caso, Mano 69 nos decía un detalle de los Rocatins, que es el grupo con el que acabamos la semana pasada. Con Rocatins empezamos. Y con los Execution nos acabamos. Vale, pues dice, viejunos pero inmortales a través de su música. Y dice, The Executioners, que es con el que acabamos, fueron más un grupo de garaje que de surf. Sí, aún así, me gustó el tema elegido. Porque a mí se me ocurrió decir surf en vez de garage. Sí, sí. Bueno, aquí, como todo el mundo domina pues sus temas... Pues es que yo soy hip-hopero. Ya. Y no me estoy justificando, ¿eh? Ah, pero luego se amplías de todos lados. Ya, por supuesto, que... es que por eso lo puse, porque es que me parece tan crujiente que lo muerdo. Luego, el siguiente mensaje del libro es de Sote, que dice, John Hart, joder, pues sí. Aquí empieza pues la gente un poco a hablar de John Hart. Luego, por otro lado, te tenemos a ti hablando de lo de la necroporra, hablando de John Hart, hablando de ese Yo Claudio con su interpretación de Calígula. Sobre todo eso nos vamos a extender luego. Uh-huh. Y luego dices, y apuntas muy bien, que en Facebook se ha hecho referencia de que es el primer fallecido de la nave Nostromo. O sea que... Sí, lo pusieron. Estoy suscrito a una página que se llama Ellen Ripley y lo pusieron. Y claro, aquello que lo lees la primera vez y no lo pillas. Y de pronto digo, ostras, pues tiene razón. Claro, empecé a hacer buscar la lista de los actores, ¿no? Verónica Carrera, tal. Digo, ostras, pues sí. Sí, uh-huh. Sí. Vamos, igual se empiezan a acojonar quién es el siguiente. Bueno, pero también es el primero que fallece en la ficción. Por eso, por eso. Decir que... Por eso, no. A ver si vamos a ligar aquí. Yo no abriría esa puerta, señores. Yo no abriría esa puerta. El Tom Skerritt y el Ian Holm estarán un poquito acojonados, ya te digo. O sea, podemos hacer un Alien Destino Final. Está ahí la cosa. Ahí lo dejamos. Bueno, aunque si decimos esto, visto el éxito de la Necroporra, posiblemente salvemos a todos, que vivirán hasta los 100 y pico años. Es lo que tiene. Por otro lado, nos comentaba también Unai que se va a posicionar con cola blanca respecto a La La Land. Eterna se me hizo, cabezazo en el cine por momentos, menudo puto coñazo, paso atrás gigantesco respecto a Whiplash. Digan lo que digan los gerifaltes académicos. Entonces, bueno, ahí quedan más opiniones negativas de La La Land. Estoy por verla para poder opinar seriamente sobre el tema. Yo quiero verla. Porque es un tipo de cine que reconozco que me gustaba en su tiempo y yo soy muy aficionado a los musicales. Yo también, pero claro, con esto pasa, o sea, creo que ha pasado con La La Land lo mismo que pasó con aquella de la película muda. Aquella que ganó en los Oscars. Que ganó el Oscar un montón de Oscars. De Artist, ¿no? De Artist, la del perro. O sea, era finalmente, coger algo que ya estaba hecho hace 50, 60 años... Uh-huh. Le pones un poquito de aquí, un poquito de allá y la gente media colonia porque, claro, es algo que no ha visto. ¿Sabes qué pasa? Yo también creo que hay un problema que se llama expectativas. Cuando te inflan algo tanto, no puedes abstraerte y ya vas al cine condicionado. Y entonces eso a veces hace que una película que es un bodrio, te la han dejado tan mal, que digas, hostia, pues no está tan mal, estaba pasable, me ha entretenido... Y luego vayas con las expectativas súper altas para una película que esperas un peliculón y dices, hostia, pues la gente se... Pero finalmente es un musical. Es un musical. Bueno, hay musicales buenos y musicales malos. Es un musical en el que la pareja protagonista canta. Eso ya dice muchas cosas. Sí, bueno, pero a ver, por ejemplo... ¿Pero cuántos musicales ha habido con la pareja protagonista? Acordaros la de Moulin Rouge. Pero todos no son tan buenos como los buenos. Bueno, yo, ¿sabes qué pasa? Que yo, el recuerdo que tengo del musical es en casa de mi madre ver los musicales que daban por la tele. Entonces yo, inevitablemente, pues... Los clásicos. Soy de Cantando bajo la lluvia, uh-huh. Pero es que también soy de Sonrisas y lágrimas, de Siete novias para siete hermanos, de Camelot. De Brigadoon. De Brigadoon, sí señor. Claro, es que... posteriormente, que además tenía un toque fantástico la... Posteriormente, la de Gris, evidentemente... Y luego ya me empecé a dar cuenta de que tenía cierto ya rigor para escoger cuando vi cosas, por un lado, como Xanadu, uh-huh. Y pues, en otro lado, pues Jesucristo Superstar, The Rocky Horror Picture Show, Tommy. Entonces, claro, para que me entiendas, a discernir, ¿vale? O sea, yo estoy de acuerdo contigo en, por ejemplo, con Cantando bajo la lluvia, pero... Metiéndonos en musicales más cercanos en el tiempo, de los 70, 80 hacia nuestro momento actual, Yo soy más, por ejemplo, pues de dos en concreto, de Cabaret y de La Leyenda de la Ciudad sin Nombre. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que Cabaret y La Leyenda de la Ciudad estarían... Que igual no soy el típico espectador de musical, a eso me refiero. Nos hemos dejado West Side Story, nos hemos dejado muchos. Pero yo tengo dos que me gustan de las que pongo en mis superpelis. Los que pones tú están quizá un poquito anteriores... Ya. Bueno, no, debe ser de la época de Rocky Horror Picture Show y de... No es de antes, es bastante antes, ¿eh? La de La Ciudad sin Nombre, Danger Wagon es el 60 y algo. Sí. 67, no, 68. No, yo creo que es posterior, 72, 73. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, pero no. Lo buscamos. Habría que buscarlo. Yo creo que no. Has citado dos películas musicales que a mí también me encantan. O sea, realmente. Lo que quería decir es que a mí me gustan más que las otras que son más conocidas como musicales, digamos, de reconocido prestigio. Pues a eso me refiero. Hay muchas. Y realmente yo tampoco voy a escoger porque me haces escoger, pero luego resulta que me pones la banda sonora de Mary Poppins y también me la sé. Ya, claro. O sea, no lo puedo evitar. Con ese proto-rap. ¿Eh? Sí, con ese proto-rap, sí, señor. A ver, yo de bandas sonoras... La tengo ya gastada, la de Dirty Dancing. La película es infame. Bueno, aquí te has pasado. La música. A mí la música me gusta porque... Acabas de sacar un cadáver de la sí, o sea, quiero decirte que yo cuando discerní y ya dejé a un lado Xanadu para irme para ver otras cosas, pues también dejé a un lado Dirty Dancing y ese tipo de cosas. Me da y luego, un poquillo la de... música, la música, bueno. La música de la película, quiero decir. Yo es que igual... La película, las canciones originales de los 60, ¿no? Sí, el contenido musical más bien. Yo es que igual también, Jordi, como espectador de musical, me voy a los lados esquinados de este subgénero. Y, joder, La Pequeña Tienda de los Horrores también... Bien, me parece brutal. Sí. No, pero que además tiene versión antigua y la nueva que estaba muy bien. Era musical, sí, pero era musical. No, sí. La original no era musical. No, la original era el Roger Corman. Correcto. Con el Jack Nicholson haciendo papel. Era la nueva. Secundario, Sí. Era una película de esas. Y la que es musical es la que tiene a Rick Moranis, la que tiene a... Que es la que tiene el musical aquí en Barcelona, que no pude ir a verla, que la voz de la planta era ni más ni menos que el gran Constantino Romero. Romero, sí. Joder, era la época, que era Constantino hizo un montón de musicales. Hizo la de Suañitot. Suañitot fue incluso posterior, pero en esta era... Además eran... Me parece que era el Pepa Antón Muñoz, el salía la Ángels Cuñadós. Y luego el que hacía de dentista... Era el Francesc Orella, el conocido ahora por la serie Merlín. Ah. Uh-huh. Ese hacía el papel de dentista. Que le va, ¿eh? Que era el que hacía Steve Martin. Martin, que además era para brutal, mí el mejor momento era de la brutal. Película. O sea, no, sí, sí. No nos vamos a engañar. Bueno, pero no, yo... ¿Ves? Es que... Y podríamos sacar sí, muchos más que no nos acordamos si, ahora. Si o sea... Tiramos a los musicales, sigamos. Siento haber intentado batir la memoria de Francisco, pero realmente Paint Your Wagon, La Leyenda de la Ciudad sin Nombre, es del 69. Hay que darle la razón a su memoria, casi tanto como al internet, colega. No, pero a ver, 70 y algo ya me suenan las películas de Harry el Sucio, de la que hizo él de Escalofrío en la Noche. Uh-huh. Ya me suena que ahí ya no... Claro, la clave en esta, para situarla igual, es que sale Lee Marvin. Por parametrizar en el tiempo, ¿no? Bueno, pero también posteriormente debió hacer el desafío de las Águilas con Richard Burton. Es ¿no? De la misma época, es también más o menos. 69. Sí, andan por ahí. Andan por ahí, sí. Buena también, buena, gran película. Gran película, hostia, gran película, sí, señor. En fin, pues como veis, esto es una audiencia. Estamos en el libro de visita. Esto venía a raíz de La La Land. A cualquier lado. Sí. A colación de la muerte de John Hart, El Alienista nos aporta. Yendo a la filmografía de John Hart, te puedes ir a las fáciles, pero tiene por ahí películas más escondidas y El Alienista se va a una de estas, que es The Field, que dice que es brutal segunda película de Sheridan después de Mi Pie Izquierdo, que se rodó en este condado, recordamos que El Alienista vive en Irlanda, y que yo definiría como unos santos inocentes irlandeses. En esta película me gusta especialmente, particularmente, John Hart. Entonces, apunte del Alienista sobre la carrera del actor inglés. Luego, Mano 69 decía que también se ha dado a conocer el fallecimiento de Masaya Nakamura, el fundador de la empresa de videojuegos Namco, creador, entre otros, del mítico Pac-Man. Rápidamente ha saltado Luis y del Splatterhouse. O sea, aquí todo el mundo domina de todo. La toca mucho yo. Nakamura me suena a algo. He jugado a sus videojuegos. No, pero... digo la palabra Nakamura. O sea, Nakamura debe ser un apellido como García aquí. Sí, o Rodríguez. Estoy pensando yo, ¿no era el nombre del personaje de Héroes? Sí. Sí, señor. Hiro Nakamura. Hiro Nakamura, pero que yo lo llamaba Hiro Nakatomi, pero sí, bueno, porque luego hay cada otro, cual tira para donde tira. Hay otro Nakamura, que es Dan Nakamura, que es un productor que viene del hip hop, que también ha hecho a veces alguna cosa de scores y así. Cada bueno, hay muchos, ¿eh? Hay muchos, ya te digo que yo lo cambiaba, o sea, yo era, yo siempre, para meterme con mis compañeros, que eran los que veían la serie, decía, el Hiro Nakatomi este no me gusta, no... Y luego Sudaka aportaba la noticia que al parecer Ben Affleck ya no va a dirigir la nueva de Batman. Unai lo lamentaba porque a Affleck le parece un buen director, mejor que actor. Yo también lo lamentaba porque Affleck me parece un buen director, mejor que actor. Y Sudaka encuentra que tampoco es tan buen director. En fin, aquí ha habido un poquito de debate. Diversidad de opiniones, sí, diríamos. Pero debo decir que yo me he conseguido hacerme con más información de esta noticia. Por favor. Porque al parecer es el propio Ben Affleck el que le ha dicho a la Warner que si protagoniza este Batman, prefiere no dirigirlo. No sé si es del todo cierto o no. Ha dicho que él va a ayudar a buscar al director adecuado para la cinta y empieza a sonar con fuerza el nombre de Matt Reeves, que es el director del Amanecer del Planeta de los Simios, película que no estaba nada mal. Uh-huh. Y de un para mí un tipo escandaloso que fue la de Monstruoso, pero bueno. Ah, la de Cloverfield es suya también. Yo es que Monstruoso no la he visto, a pesar yo, de yo fui, contar con varias yo fui recomendaciones. Y reconozco que es de las últimas veces que recuerdo haberme cabreado en el cine. Yo tengo que... Y no quiero entablar esta tarde un clash contigo, Francisco, pero yo tengo que defender un poco Cloverfield, Monstruoso, porque yo... Es que Cloverfield me la defendiste tú y Nacho también, que sí. Recuerde. O sea... A ver, me voy a explicar brevemente porque no me voy a dedicar a ella más de un minuto, pero a raíz del estreno de Ten Cloverfield Lane, yo en su momento, la Monstruoso original, pues con ese famoso hype mediático que tuvo con Internet, la dejé de lado y, pues eso, 6 años después, me la busqué en Internet y me la vi. Y, joder, pues me sorprendió un montón. Porque yo... Entiendo que positivamente. Positivamente. Porque, digamos, desde el momento en el que se hizo Cloverfield a secas y el momento actual, se han generado tantos found footage que han podido chupar de Cloverfield. Y mira que han pasado pocos años, pero es que se han hecho muchos found footage. Y Cloverfield se hizo antes que muchos de los que alabamos. Y hay unas cuantas cosas, detalles... puntos, digamos, a destacar dentro de la película y dentro del argumento que me dejaron patidifuso en el aspecto positivo de la expresión. Yo es que no entré. Pero no, claro, entré. Yo tengo que... No he entrado, con este tipo de... Tengo que explicarlo así, o sea, la vi mucho tiempo después, y cuando ya se habían apagado los rescoldos de cualquier tipo de hype habido y por haber. Y es una peli sorprendente. No sé, yo... Bueno. No está confirmado todavía lo de Matt Reeves, pero a ti no te parecería una mala elección, entonces. Pues no. Viste que la del Planeta de los Simios a mí me gustó, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además tiene una música escandalosa. Y ya para ir concluyendo con el libro, que le hemos sacado mucha chicha ramificando, la verdad. Hombre. Noticia del día, nos dice Unai, Denis Villeneuve confirmado como director para el reboot de Dune. O sea que después de la que te dije, sí, del reboot de Blade Runner. Sí, bueno, continuación. Bueno, continuación, ¿no? en este caso secuela, pues se va a meter con Dune. Pobre Villeneuve, como lo consideran para cualquier tipo de reboot o de revivir alguna saga que esté ahí. Yo te voy a decir una cosa. Ya, pero igual lo encasillan al hombre, quiero decir. Sí, pero yo, Dune encuentro que es una novela de Frank Herbert tan impresionante, un mundo... Y compleja, ¿no? Complejo, creado de tal manera, con tal riqueza, que no creo que le haga daño al cine que haya otra versión. Y no, más, por supuesto. Después de que no pudiera hacer David Lynch lo que quiso realmente con Dune, por culpa de los de Laurentiis. Bueno, ni... Y tuviera... Ni Jodorowsky. Esa. Bueno, ni Jodorowsky. Ojo, sí, con los diseños de Giger. O sea, realmente... Dune es que fue el inicio de Alien. Dune ha sido... Sí, señor. Dune ha sido un universo que ha podido dar tanto y se ha desaprovechado de tal manera Que yo no veo mal que Villeneuve le meta. No, no sé, a mí es que la llegada me dejó muy contento. Que yo lo veo bien. Que puede hacer algo interesante. Jordi, mi comentario iba al hilo de que a ver si ahora a Villeneuve lo van a considerar un resucitador de sagas por su buen hacer. Pero es que Dune no es una saga, Dune solo ha habido una película. Bueno, pero bueno, es, y una pero, serie pero de es televisión un, bastante es una chusca. Espina clavada ahí en ya. Muchos aficionados, aficionadas a la ciencia ficción. Pero ten en cuenta que, por ejemplo, eso también podría se podría hablar del J.J. Abrams. También. Que primero Va por ahí un poco la cosa. O sea, se metió a salvar Star Trek y creo que lo hizo muy bien. Sí. Porque al menos las dos primeras películas dirigidas por él están ciertamente bien. Porque la segunda era también dirigida por él. Ahora estoy pensando si solo ha sido la primera. Ahora no me acuerdo si ¿cuál? Fue la de Star Trek. ¿Sí? Hay tres. La tres seguro que no la dirigió él. Pero la segunda también le dirigió él. La del yo diría la que la Benedict Cumberbatch haciendo de... Yo diría que la segunda también, la tercera también. No porque no, se pasó a Star Wars. Son las dos primeras. Yo creo que son las dos primeras y introdujo la tercera. Vale, sí, pues sí, eso. Sí. Y luego someterse también a intentar reflotar Star Wars, pues está... Se podría pensar que también es un reflotador de sagas. O sea, totalmente, que... totalmente, pero a eso me refería. Uh-huh. O sea, es el caso prototípico. Pero bueno... Ya, todo que... dependerá de lo de Blade Runner, que por cierto yo he visto el tráiler y a mí no me... Tanta gente que ha ido perdiendo el culo con lo que yo, se ha visto. Yo, estas cosas, estos hypes y tal, yo me espero a ver la película y cuando vea la película opinaré. Aparte que los a priori no sirven de nada. No, no, por supuesto. Pero que además, yo es que tengo... El problema que tengo es que es un actor que no... ¿Te refieres a Gosling? A Ryan Gosling, sí. No, a mí Ryan Gosling no me disgusta. Hostia, a mí no... No te acaba. No me acaba porque además la de Drive tampoco me entró. Es que bueno, aquí estoy dispuesto a enfrentarme a Javi, pero hoy vamos, cara a cara. Pues no, con Drive no nos podemos enfrentar, lo siento. ¿Tampoco te gustó? No la he visto todavía. Ah, vale. Pues no sé por qué tenía la idea de que te había gustado. Mira. No, bueno. Ya en su momento ya me posicionaré. Vale, sí. Pues. Tranqui. No sé. A mí es una de esas eternas que tengo ahí en la cola de visionado. Pues que siga en la cola. Y para cerrar el libro de visitas, Sote nos decía que acabo de ver Shin Godzilla. No he oído un score más chorra en mi puta vida, pero la peli se deja ver a pesar de que tiene momentos que invitan al sueño. Y luego Cola Blanca nos deja un mensaje de última hora con su estilo. Dice, como cantaba Pedro Navaja, sorpresas te da la vida te da sorpresas. Y sin quererlo ni beberlo, vuelven los piratas a la pequeña pantalla. Vuelven Black Sails. Bueno, serie que solo debe seguir Cola Blanca. A mí me la han denostado, pero me han dicho que a partir de la segunda temporada... Yo no la conozco. Empieza, no te puedo decir. Bueno, a valer la pena, pero bueno, como todas estas series, hay tantas cosas que ver que lo que tienes que tragarte un buen tramo para empezar a ver cosas que valen la pena, luego se pierde en el olvido, como pasó un poco con Shield y todas estas cosas, pues me cuesta mucho meterme. En fin. No, que tenemos poco tiempo, Jordi, tenemos que ser ahí selectivos. Pues sí, desgraciadamente hay que trabajar en esta sociedad capitalista y esa es la prioridad. Luego empiezas a contar las horas que te has pasado currando y luego durmiendo y luego comiendo y luego dedicando a la familia, cuentas las horas propias y te quedas realmente... Te quedas en la miseria. En números negativos. En sí, sí. Negativos no, por suerte, pero casi. No, ya, pero bueno. Cercanos a cero. Como vamos. Se llama aquello de tendiendo al infinito. Tenemos estrenos este viernes y principalmente vamos a hablar de dos. No sé, de uno. De uno de dos. Vamos a decir que hay dos sin audienceros. Sí. Uno igual me espera Javi y lo comentamos la semana que viene porque yo no he tenido oportunidad todavía de verlo porque viene este viernes. Yo quiero esperarte y de hecho por una semana más no va a pasar nada. Ya decimos dos cositas cortas de él, de este estreno que no has visto y ya está. Y la semana que viene, eso sí, Jordi, si lo decimos por aquí se va a quedar grabado, ¿eh? Sí, que vamos sí, a hablar sí. La semana yo que viene. Hago propósito de este fin de semana. Muy bien. Ir a verla. Pues adelante con los estrenos de esta semana. Bueno, pues una es la película de Melanie, The Girl with All the Gifts. Sí, señor. Que en este Sitges Tour ya es la última, si no me equivoco, que uh-huh. La que se cierra, estrena. La quinta, creo recordar, película. El tour que trae Contracorriente Films. A Contracorriente Films. Sí, señor. Y bueno, pues esta es la que Javi va a tener a bien esperarme para comentar la semana que viene. Sí. Quizás no sé si quieres hacer algún comentario. Sí, que a pesar de que no la vamos a comentar esta semana y aunque pueda haber gente que todavía no la haya catado por los diferentes festivales en los que ha circulado, quiero decir de una forma muy subjetiva que es, y subrayo lo de subjetiva, que es una de las mejores películas de 2016, que junto con Train to Busan y con La autopsia de Jane Doe forma una terna de las que dices, hostia, ¿cuál es mejor que la otra? ¿Sabes? O sea, me refiero que The Girl with All the Gifts tiene... Tú ya la recomiendas para que la gente a partir del viernes sí, vaya a verla. A pesar de que no la comentamos, que si alguien se fía de la opinión del Hume, que vaya a verla. Cada vez menos gente se fía de mi opinión. Y a nadie le puedes decir que no es coreana. No, es británica. Bien. Es británica y tiene un reparto sorprendente que igual ni vamos a decir por si a la gente va a verla sin haber mirado el tráiler. Yo no miraría el tráiler, porque de hecho, os voy a decir mi primera... Ya que no vamos a hablar de la peli, voy a hablar de mi primer contacto con alguna imagen de la peli, de Melanie, de Girl with All the Gifts. Y fue, pues, quizás en una de las ruedas de prensa que se hizo para Sitges 2016, antes del verano... En esa típica rueda de prensa en la que te ponen un clip de vídeo con un copia-pega de un montón de imágenes de un montón de pelis de las que van al festival. Pues yo, después de ese visionado de 2-3 minutos de bombardeo de imágenes, cuando salí de la rueda de prensa solo me acordaba de una determinada película, de una determinada escena que había visto en ese clip. No voy a contar la escena, evidentemente, pero esa escena correspondía a Melanie, The Girl with All the Gifts. Yo debo decir que, para mi desgracia, lo que más he visto de esta película es la foto de Melanie con la cara pintada. Voy a dejarlo ahí. Con lo cual, debo decir que gracias a la gente por hacer spoilers visuales constantes. Por supuesto, hombre, son geniales. Porque ya con la sinopsis nos amargan la vida. Es que, a ver, yo no voy a decir sinopsis y, de hecho, la semana que viene, cuando tú hayas visto la película, si quieres hablamos de sinopsis. Porque yo lo único que os voy a decir sobre la sinopsis es... Empieza la película y en un complejo subterráneo militar... Por alguna razón se tiene a unos niños presos, atados, y se les lleva a clase como a cualquier niño normal de entre 8 y 11 años. No voy a decir nada más. Algo está pasando en el mundo, fuera del subterráneo, pero no sabemos qué es. Ir a ver la película. Muy bien. Y la otra película es ese Resident Evil, el capítulo final. Sí. Tenemos al señor Paul W.S. Anderson. Sí, que está alicatado aquí a la saga. Sí, está machembrado realmente. Monotema, el hombre monotema Eibor. Como la Mila Jovovich, que también sí. Está... Son pareja, si no recuerdo mal. Es que son parejas, son un matrimonio. Pero corazón aquí. Sí, sí, sí. O al menos pareja sección, artística. Sección corazón. No sé a partir de qué película fue, pero yo son pareja. Bueno, tanto tiempo en el set de rodaje, al final... Bueno, pues, es muy parecido a lo de la de Underworld, que me parece que también estaban juntos. La Kate Beckinsale. Y el director de la primera. Sí. Que dirigió la sí, jugla, lo que pasa la es que cada una ha sido de su padre y su madre, pero bueno. Sí, quizás solo fueron las dos primeras del director original. Sí, Len Wiseman. Señor. Joder, pues bueno, el de la jungla 4. El de la jungla 4. O sea, a lo que voy a hacer yo el movimiento... ¿La jungla 4 era la del cartelito? ¿Perdona? ¿La jungla 4 es la que le hacen poner el cartelito en el barrio de negro? No, esa es la tercera. Esa es la tercera. Tercera. ¿Cuál es la 4? La 4 es la de los informáticos. La de... Yo es que creo que la 4 no la he visto. La que le lanza un coche a la policía a un helicóptero, vale. la que se enfrenta con un camión a un Harrier. ¿Sabes estas películas que te suena porque la has visto parcheada cuando la han dado por televisión sin verla siquiera entera? Pues muy mal hecho, pues muy mal hecho. Me suena que ha sido... Muy mal hecho. Entonces, la de los hackers va antes que la de los rusos. Sí. Hostia, los rusos es la última. Pues igual no. Pero igual no la he visto. La última, 4, que es con el de Spartacus, que es su hijo, sí, esa sí que la he visto entera. O sea, y he visto las tres primeras y la quinta, y la cuarta la he visto. Pues me suena lo del coche contra el helicóptero y todo esto. Yo que como el túnel, puede ser, o algo así. O sea, la he visto. Dice, le has lanzado un coche. A un helicóptero. O sea, un coche a un helicóptero, es que no tenía más balas. No tenía nada a mano, sí, sí. Bueno, sí. Tenía un mechero y un coche. Tenía el mechero. Exacto, sí. Es lo que hay. En fin. Pues háblanos de ese Resident Evil. A ver qué pasa. Evil con Evil. Bueno, a ver, o sea, yo simplemente os voy a decir que, a ver, esta sexta entrega de Resident Evil, que aparte reza con ese subtítulo de capítulo final. Primero os voy a decir que no os fiéis de esas sentencias por en favor. Los capítulos. Y además, agua no beberé. Viernes 13 de capítulo y además, final. Habiendo llevado ya 6 entregas y después de que haya habido pues varios tiras y aflojas para que la señorita Mila Jovovich pues valorara entrar o no entrar en este último capítulo final, ¿no? Porque se presupone que no tiene sentido un Resident Evil si no está Mila. Yo no sé... discusiones en casa, que dirijo yo, ven claro, a hacerla. Claro, que te pagaré más que en la quinta, que venga, que te pongo unos dobles, que se parecen mucho a ti. Ya has hecho otras películas y no te has comido un marrón. Con esa sería otra. Pero hay que reconocer que Mila tiene tirón y lo tiene como actriz de acción y lo ha conseguido en su mayor parte gracias a esta saga. Y aquí, en la sexta entrega, pues tenemos... una de esas cosas que les gusta mucho hacer en esta saga, que es empezar justo después de que ha acabado la anterior, pero después de que haya ocurrido algo que no te han enseñado entre la anterior y la que ocurre, ¿vale? Con esto quiero decir que en la quinta entrega acaba con la Mila Jovovich y unos cuantos supervivientes humanos como parapetados, resistiendo en la Casa Blanca, en Washington DC, frente a una gran horda de monstruos, porque ya no hay solo zombies, hay también monstruos que mutan con el virus T. Sí, los que salían en el videojuego. Claro que... sí. Pues la entrega 5 acaba con un super asedio, que ríete tú, de cualquier batalla de estas de la antigüedad, con asedio de estos de varios meses, y la quinta empieza que el asedio ha acabado y que Mila, a.k.a. Project Alice, sale de unos escombros como que ha acabado el asedio, todo se ha sido destruido, pero ella ha sobrevivido. Estas cosas las hacen mucho en esta saga, a esto me refería, porque ya ha pasado en otras entregas que, digamos, la película anterior acaba todo lo alto y en la siguiente dices, me hacen un resumen así hablado, de la tía hablando, y se han pulido ahí una escena que esperaba yo que iba a ser genial, que iba a ser apoteósica, y no han tenido narices de poderla rodar. Seguramente porque hubiera sido muy costoso. Realmente la escena del final de la quinta parte, de la Casa Blanca asediada, es jodidamente espectacular, y yo, inocente de mí, cuando vi la quinta dije, esta vez sí que lo harán, desarrollarán ese asedio, no sé qué, una mierda. A cascarla. Pero bueno, es así como empieza la sexta parte para quien siga la saga. Y aquí lo que tenemos es una especie de retorno al principio. Y con esto quiero decir que es un retorno al principio tanto estilístico como actoral, como digamos de argumento. Y me voy a explicar un poco. Project Alice, Mila Jovovich, debe volver a su ciudad de origen, a Raccoon City, y además debe volver a bajar a la inaccesible colmena, a ese complejo subterráneo de la Corporación Sombrilla, que no sé cuántos cientos de metros penetra hacia el fondo de la Tierra y que parece eso, pues, otra ciudad diferente, pero va por debajo del suelo, y allí deberá intentar parar los pies al presidente de Umbrella de turno, porque no siempre es el mismo, porque desde que empezó la saga Resident Evil, digamos que el poder de Umbrella ha ido ascendiendo exponencialmente mientras la cantidad de humanos vivos en el planeta bajaba exponencialmente, que es una de las ironías que tiene un poco argumentales esta saga, es que la corporación maligna adquiere un gran poder sucesivamente, pero no sabemos muy bien para qué, porque ya no queda casi gente que explotar o que... digamos, esclavizar o sacarle el dinero o estas cosas. Correcto, las pirámides, recordemos que siempre el dictador ha de tener por abajo mucha gente para poder mandar. Sí, pero hay una razón, al menos en teórica, para explicar un mundo esto de zombies. No, es que no va por ahí la cosa, pero me voy a meter por este rollo porque realmente tiene que ver. La cuestión es que Alice debe parar el último plan de Umbrella para, digamos, finiquitar lo que queda, los pocos especímenes que quedan de Homo sapiens vivos en el planeta. Que al comienzo de la película, de la sexta entrega, se calculan que son como 4.000 y pico. Creo recordar el nombre, si no eran 4.000 eran 6.000, pero bueno, que eran poquitos en todo el planeta. ¿Por qué? Pues porque Umbrella realmente, entre sus muchos tejemanejes y idas y venidas argumentales que ha tenido en la saga, aquí, en esta sexta entrega, tiene un plan, y que es un plan de esos que tiene que ver con estas conspiranoias a escala global que pululan por la era Internet y que son tan divertidas. Pues una de esas conspiranoias, hablan de que ciertos círculos de gente riquísima del planeta intentan acabar con el exceso de vida humana en la Tierra para volver a empezar de cero, pero desde una posición, digamos, ventajosa, de millonario. Pues esa, digamos, leyenda de Internet conspiranoia ha sido fagocitada por los guionistas de Resident Evil y es un poco la razón por la que se mueve Umbrella en esta película. Ya han dejado el planeta hecho polvo y zombificado en las cinco anteriores, ya aquí se, digamos, se ponen a rematar la faena, a dejar definitivamente este planeta sin ningún puñetero humano que toque las narices y que se haga de la resistencia y que quiera combatir a Umbrella, para que sus clientes, criogenizados convenientemente, puedan acceder a un planeta libre de humanos, porque para eso han pagado a la corporación. ¡Hala! Y a dedicarse a la endogamia, que me suena a mí eso de la ya. nobleza. Sí, pues va por ahí un poco la cosa. Pero este es el planteamiento argumental que tiene la última entrega de Resident Evil. En el reparto, y para que veáis un poco esto del retorno al principio, que no es solo una cuestión argumental o geográfica de que Alice tiene que volver a Raccoon City, tenemos, aparte de Mila, en el reparto al señor Ian Glen, que no sé si os acordáis, que es el Jorah Mormont de Juego de Tronos. Ya me salía en alguna de las primeras. Sí, ¿no? La cosa es que él recupera en esta entrega 6 su papel de Dr. Isaacs, que ya apareció en las partes 2 y 3. Pero no es el único que vuelve, que hace comeback en esta entrega 6, sino que también, por ejemplo, Ali Larter, que hace el personaje de Claire Redfield, ya aparecía también en las partes 3 y 4, en la 5 no salió, y aquí la vuelven a recuperar. ¿Por qué los recuperan? Eso tenéis que ver la película para saberlo, porque diríais, pues a este no lo habían matado, a este no le habían cortado la cabeza. Yo me quedo con la segunda, ¿eh? Pues hasta que no veáis la peli no sabréis por qué vuelven a aparecer, porque eso también tiene su explicación, que sería spoiler decir, evidentemente. Luego también, pues tenemos algunos otros personajes secundarios que también se han aparecido en algunas otras sagas, que aquí los vuelven a reactivar, pero lo que quiero que os quede bastante claro de esta parte de Resident Evil es que al final acaba siendo bastante entretenida. Si los tics habituales y a los que nos tiene acostumbrados la saga sois capaces de aguantarlos, la peli la vais a aguantar bien. Me refiero que tiene sus dosis de acción de esta extrema, de situaciones imposibles que están bastante currados. Luego también, como la película se ha rodado en Sudáfrica, pues ese ambiente, esa geografía subdesértica de secano que tiene esta zona del mundo, pues aquí pues se aprovecha para enseñarnos lo que ha dado de sí, después de algunas explosiones nucleares, la zona donde estaba Raccoon City. Que Raccoon City era una zona, en su origen, al principio de la saga, pues próspera, del medio oeste norteamericano, una cosa así como verdecita, y ahora es un desierto ahí, pues lleno de escombros, lleno de tierra, de boquetes de explosiones nucleares y cosas así. Entonces, todo el paisaje sudafricano le ha venido muy bien a la saga para darle este aspecto de capítulo final, que realmente sí que tiene pinta de capítulo final. Pero claro, como es una producción que viene de donde viene, que no es exactamente de Hollywood, porque es bastante europea y bastante canadiense, pero que ya sabemos que es complicado darle un cerrojazo a una saga que tiene tanto seguimiento, aunque le pese a según quién, y que además, pues en esta sexta entrega, no es que sea una de las más malas, por decirlo de alguna forma. Me refiero que a mí ahí no voy a hacer un ranking, porque no las he revisado todas para esta ocasión, pero yo la pondría por la mitad de la mitad para arriba de la saga. En el aspecto de entretenimiento, de acción de esta que te deja sin resuello, y de algunas escenas violentas que realmente pues están bastante bien buscadas. No esperéis grandes interpretaciones, porque los secundarios son de estos de a ver cuál es el primero que se cargan antes, porque este es demasiado guapo para que siga mucho rato en esta peli, ¿no? Son de este rollo, quitando a los protagonistas principales. Pero bueno, el Ian Glen también hace un papel bastante interesante, porque hace un papel de un doctor que está vinculado a Umbrella y que es un poco, él lleva un poco la voz cantante de este proyecto final de acabar de extinguir casi a la especie humana para que los ricos puedan campar a sus anchas en un planeta devastado, pero entiendo que también hay que tener ganas de meterse con la saga y que alguien que no esté familiarizado pues le va a resultar pues igual un poco demasiado trabajo meterse si ya no andas con la saga. Pero respecto al final, si pensáis que realmente puede ser lo que dice el título, pues yo soy de la opinión que más bien no. Demasiado abierto lo de el episodio 7, ¿no? Queda demasiado abierto. Hay que pensar en el título para el 7. Queda muy abierto y que se puede nuevo renacer. La goma se puede estirar más aún, me temo. Nuevo renacer ya. Ahí está. Queda. Pues bueno, ahora yo creo que sería interesante hablar un poquito del señor John Hart. Por supuesto. Y bueno, que falleció el pasado viernes a los 77 años de edad. Y que bueno, que es un hombre que arrancó su carrera con... Bueno, ya había hecho algunas películas, pero con dos nominaciones al Oscar. Uh-huh. Que fueron por El hombre elefante, de David Lynch, y luego por El expreso de medianoche, del señor Alan Parker. Yo creo que va antes, me parece, ¿eh? Pero bueno no, igual. No, sabes que no quiero ponerme aquí ahora en plan enciclopédico, ¿eh? Perdona. Sí, no, primero fue en el 78 El expreso de medianoche, luego fue en el 80 El hombre elefante, y curiosamente el primer Oscar se lo arrebató el señor Christopher Walken por El cazador, y dos años después se lo arrebató Robert De Niro por Toro salvaje, con lo cual... tuvo mala suerte, realmente. Pues sí, la verdad es que sí. Un actor que hemos visto en infinidad de papeles. Sí. Ahora nos hablará del papel de Calígula dentro de la serie de la BBC de Yo Claudio, que interpretaba a Derek Jacobi junto a él haciendo de Claudio. Luego también, bueno, pues en 1984, junto a Richard Burton, bajo la dirección de Roger Corman, también hizo el Frankenstein Unbound, que bueno, de los productos de Roger Corman de la época. Salió en Rob Roy, en Contact de Robert Zemeckis, en los Spaceballs, en V de Vendetta, Hellboy, Los crímenes de Oxford, con el señor del Toro repitió, desgraciadamente en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Los crímenes de Oxford creo que es no, del... perdón, del Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia, sí, perdón. Sí, con Leonor Watling. Sí. Y Frodo. Y su escena de desnudo espectacular. Y Frodo. Y en los últimos tiempos también salió en Melancolía del Lars von Trier. Y en la película, creo que hablaste de ella, de Thomas Alfredson, Tinker Tailor Soldier Spy. Sí, el topo llamado. El topo aquí. Y bueno, pues en un montón de películas. Sí. Entre ellas, y ahí metida, también Clave Omega. Película también. De la cual también hablaremos. Entonces, para que descanse un poco Javi, vamos a darle la palabra a Francisco para que nos hable un poco, no solamente de Yo Claudio, sino de cómo ha seguido la carrera de John Hart en las películas que fue viendo de él Antes quiero comentar una cosa de lo que has dicho de la película del topo. Uh-huh. Que está basada en la famosa novela esta de Calderero, sastre, soldado y espía. Sí, de John le Carré. Que fue una serie de televisión en los años 70, que aquí se llegó a emitir, que recuerdo que el personaje del principal, el que hace Gary Oldman en la película, lo hizo un tal Alec Guinness. Jodo. Y además, yo recuerdo que la serie aquí vino muy poquito después de Star Wars, uh-huh, de Una Nueva Esperanza. Y claro, yo que venía, que yo ya empezaba a conocerlo, porque ya había visto alguna película de la del hombre del traje blanco, me parece que había visto, y alguna más de los años. Ah, sí, la del cuarteto. El quinteto de la muerte. Que luego hicieron una versión nueva los hermanos Coen con el Tom Hanks, que eran de Lady Killers. Sí. Es aquí, en los años 50 se llamó El Quinteto de la Muerte, que es brutal. O sea, ya te la puedes poner a buscar, que es una auténtica obra maestra del cine de los años 50, de las comedias inglesas, con, con el, ¿cómo se llama? Con el Peter Sellers, con el Alec Guinness, y el otro era el que hacía de jefe del inspector Clouseau, que no me acuerdo ahora el nombre del actor, pero era el que hacía de inspector Dreyfus. ¿Te acuerdas aquel que siempre hacía el gesto aquel de que se ponía nervioso? Ese actor que tenía así como un nombre, como si fuera algo alemán. Bueno, me lo está buscando ahora. Vale. Ver, sí. Bueno, la cuestión era que me acordaba mucho de esa serie de esta de Calderero, porque realmente a mí me encantaban las historias de espías y esa, aunque era una serie un poco lenta, pero era serie británica, con lo cual era cojonuda. Y en esa época, justamente, además, Alec Guinness estaba casado con la actriz que hace de Livia en Yo, Claudio. Por eso quería relacionar. Porque en esa época eran, o sea, en la serie salían haciendo de matrimonio, que están cada uno por su lado, porque ya no sé si se ha divorciado de él o le ha engañado. El caso es que están como bastante enfrentados, y justamente se ve que coincidió con una época en la cual se ve que en la vida real también estaban así un poco a la greña, o sea que les vino bastante bien. Y por eso quería hablar de Livia, que era... Estoy intentando acordarme del nombre de la actriz, que además salía en Dune. En el Dune de David Lynch. Y volviendo a eso, a Yo, Claudio, pues sí, realmente para mí, o sea, fue mi primera aparición conocida del John Hart con Calígula, que para hacer un poco de sombra a un inmenso Derek Jacobi en la serie Yo, Claudio, no sé si alguno de vosotros os acordáis de la serie, pero sí. Hacía un papel. Además, yo recuerdo que en esa época nos poníamos todos a imitarlos, el famoso. Sí, el tartamudeo. No, pero es que además es que poca cosa. Había la 1 y la 2. Y poca cosa podías por ver. Eso, por eso. Y yo, Claudio, sí tenía la suerte que te la dejaran ver. Sí, a mí me dejaron. No había ningún problema, pero a ver, el problema hombre, era que era a partir de las 10. ¿Eh? No, coño, había su. Sí, no, había su. O sea, no había las batallas que comentaban en el libro de no, visitas. Era serie sobria de la BBC. Pero mucho diálogo y mucha trama, pues, política. Política y mucho de quítate tú para ponerme yo y tómate esto que te va a sentar bien. Sí, y si no te lo tomas ya te lo pondré yo en la siguiente comida que hagas. Además con una cantidad de actores impresionantes, aparte de estos dos, recuerdo Brian Blessed, que después lo hemos visto bastante sobreactuado, suele salir bastante sobreactuado. Por ejemplo, era el hombre pájaro de Flash Gordon. Aquel con la barba, sí, que siempre suele salir. Pero es que en Flash Gordon estaba sobreactuado, sí, todo el mundo. También, eso también es verdad. No, le voy a... sí. No, pero él, por ejemplo, también salía haciendo de padre del excursor negra. Sí. Livia, no sé si era Sean Phillips. Sean Phillips, sí, la misma. Esa. Uh-huh. Pues. Muy teatral esta serie, también la recuerdo yo. O sea, sí. Yo no la vi mucho porque era demasiado pequeño. Es creo. Que prácticamente era teatro grabado en los estudios de la BBC, que luego se hizo serie, pero sí, sí, era... Teatro romano. Sí, sí. Que además el autor vivía en Mallorca, creo que está enterrado allá. Ahora no recuerdo el nombre del que hizo la serie de novelas estas, pero vamos, era británico, pero desde siempre en Mallorca. Yo he hecho así un poco de lista... De pelis favoritas de John Hart. De pelis de John Hart. Y habría que tirar... O sea, bueno, he estado mirando así un poco por encima. En los años 60 hizo multitud de apariciones en series de televisión de estas al estilo teatro. Piensa que tiene en su ficha de IMDb 204 referencias como actor. Serie y tele. O sea, serie, tele y... Antes, de que sigas, es que estoy curioseando... Por el reparto de Yo, Claudio. Sí, hay más que buscar. Sí, claro. No, y empiezas a encontrar nombres muy interesantes, que claro, ahora no, porque además estaban muy jóvenes entonces y no... Salía, por ejemplo, antes de que digas otro, Ian O'Gilvy, que era el que hacía el santo. El que hizo el santo, la serie. Era el padre de Claudio, ¿eh? Sí, pero tienes a James Faulkner, tienes al John Rhys-Davies, tienes al Patrick Stewart, o sea, es que tienes nombres realmente sorprendentes. Patrick Stewart con pelo, seguramente. Hombre, supongo, hacía de Sejano. O sea, realmente sería muy curioso volver a ver la serie, porque es que te puedes encontrar con unas cuantas sorpresas. Sí. Y no estaría nada mal, ¿eh? En fin. Perdona por la interrupción. No, no, no, no pasa nada. Entonces, en los años 60 he visto que hizo, no hizo casi muchas, pocas películas hizo, pero hizo muchas apariciones en estas series de obras de teatro por televisión, que era muy típico en sí, Inglaterra, del Playhouse, para la BBC. Series de estas. Y entonces así, de las primeras que he visto, y además está la... Bueno, una es Un hombre para la eternidad, que me imagino él debía hacer un papel secundario, que es la historia de Tomás Moro con que fue el único capaz de enfrentarse a Enrique VIII cuando el tema de la separación y con el tema de Ana Bolena, que es una mítica película, además el actor protagonista, luego casi estuvo muchos años desaparecido, que era Paul Scofield, y luego salió en los últimos tiempos, salió en, creo recordar, en aquella del que salía la Demi Moore, La letra escarlata, salía de la Demi Moore y el Gary Oldman. Fue de las últimas apariciones, pero fue un actor que ganó el Oscar por esta película, pero después casi desapareció. O sea, no. Me imagino que se volvió al teatro y no. Que en esa, el que hacía de Enrique VIII era el Robert Shaw. Joder. O sea, el de Tiburón. O sea, sí. Papelón impresionante. No, era una gran película. Pero no, yo la primera que. De las que primera que me salen es una que dieron en nuestros terrores, en mis terrores favoritos, que era El Estrangulador de Rillington Place. Sí, señor. Yo recuerdo esa película, que además era del Richard Fleischer, que también había hecho El Estrangulador de Boston. Sí, se estaba un poco encasillando, ¿no? Sí, pero eran totalmente diferentes. Ya, o sea, no, piensa que son dos películas totalmente diferentes. O sea, sí, sí que... El Estrangulador de Boston era el Tony Curtis. Curtis. Sí, Tony Curtis y el George Kennedy era el... Y además era aquella que utilizaban multipantalla. Sí, salía Henry Fonda también. Henry Fonda, exacto. O sea, era... Bueno, es que claro, Richard Fleischer, si empezamos también con Richard Fleischer, no acabamos. Sí. Vale, tiene tres programas el señor Fleischer. Ahora estoy mirando, bueno, claro, Alien, El Expreso de Medianoche, El Señor de los Anillos, la versión de dibujos hacia la voz de Aragorn. Sí, señor, en la versión animada. La Puerta del Cielo. Sí, el hundimiento del Chimino. Y apareció en La Loca Historia del Mundo. Y he leído que apareció porque estaba hasta los mismísimos de hacer siempre papeles serios o papeles dramáticos y quería desmadrarse. Y luego salió en Spaceballs, por eso te digo. Vale, pero claro, en Spaceballs salía con más razón todavía, porque todos recordamos la escena en la que aparecen en Spaceballs. Pero que en esta de La Loca Historia del Mundo quiso él aparecer porque estaba hasta las narices de hacer, que no había hecho ninguna, prácticamente ninguna comedia, y él dijo, pues me apunto a este bombardeo. Bien, bien. Luego también he estado... Bueno, claro, también me sale Clave Omega, el Cuentacuentos, en la serie aquella de que era de los del Henson. Él era el que... O sea, estaba caracterizado, era el que explicaba, el que iniciaba los cuentos. El narrador. El presentador, sí. ¿Qué más me salen por aquí? Me sale también la de Frankenstein, la de Roy Contact, Hellboy... Claro, es que ahora me salen las mismas que os salen a vosotros. Era el narrador en El Perfume, como cosa curiosa. Outlander, no sé si os acordáis, aquella de una especie como de juntar un extraterrestre, una especie como de depredador con... Sí, con vikingos. Se comentó en el programa. Se comentó en el programa, yo no tengo muy buen recuerdo, hay otras personas que sí, pero y bueno. También una película que esta está dedicada para Javi, o sea, cuando la he puesto digo, Snowpiercer. Por supuesto, que nadie se olvide de Snowpiercer. Y además es que él hace... Ha sido también ha sido un Who. Uno de los muchos Who. Precisamente ahora que me parece que el Michael Capaldi ha dicho que no va a volver a hacer de Doctor Who. La última temporada, está rodando la última que dice que... Con lo cual, ¿qué llevamos? ¿9? ¿11? ¿Hay que abrir el TARDIS para encontrar a otro Doctor Who? ¿Qué pasa? Pondrá a cualquiera, ¿no? Y la última que he apuntado... De hecho, me ofrezco yo para hacer a Doctor Who. Hércules. La Hércules, la del Brett Ratner, me parece que es el director. Me imagino que es la del... La de Rock. La del de Rock, sí. Porque salieron dos a la vez. Sí, es que la otra es del Renny Harlin. Sí, entonces, correcto. Por eliminación. Como... No, vi las dos y una es un poquito mejor la otra. Es que tampoco es para tirar cohetes, pero bueno. Que Renny Harlin hace ya tantos años que está perdido este chico. Renny Harlin, bueno, vaya tela. Lleva años muy perdido, mucho. Bueno, yo a ese repaso que has hecho un poco de así de las guindas de la carrera de John Hart. Ya, quizás... ya no he dicho ni Harry Potter ni otro. Bueno, sí, también sale. Entendemos que Harry Potter todo el mundo lo sabe, igual que sabe que sale en Alien y que le salen cosas de la barriga en Alien. Eso ya es como un spoiler generalizado. Hombre, está en una escena icónica del cine que de la historia del cine ficción, en general, del cine de género y de la ciencia ficción y del terror en el espacio. Ese es el el padre del xenomorfo pare un xenomorfo a la manera alien, porque claro, los, no es un parto no, bueno, natural, es con cesárea. Es un parto violento. Como decía Ash, el hijo de Kane. Que por cierto, hay que decir que John Hart era el único que junto a Ridley Scott sabía lo que iba a pasar en esa escena. Que el resto de reparto no lo sabía y de ahí las expresiones de terror reales de la cara del resto de reparto. Curioso. Vaya marrón, De la Verónica Cartwright, que me parece que no se ha recuperado desde entonces. Todavía, ¿no? Le salen unas cuantas canas. Bueno, hizo una película el señor John Hart, y es una obviedad, en el año 1984, que se titulaba 1984. Sí, esa también me parece que lo hemos comentado. Sí. Bueno, sí. Me refiero que también yo quería al menos nombrarla porque... aparte de que es la adaptación de la novela famosa de George Orwell, sí, señor. Pues realmente es una peli que yo en su momento vi que creo que era demasiado pequeño para entenderla muy bien, porque no tengo un excesivo buen recuerdo de ella, pero hay que reconocer que sí que en 1984 lo que John Hart hace es un poco continuar la senda, la estela de lo que hizo un año antes en una película llamada The Osterman Weekend. Y es seguir orbitando sobre temáticas que tienen que ver con la videovigilancia, con el control de las opiniones, con el control de tus congéneres habitantes de esta sociedad y que, de una forma muy diferente, evidentemente, porque 1984 como novela distópica, pues todo el mundo conoce la historia, es, digamos, está un poco lastrada por su fama, pero en la película que yo quería comentar como homenaje a John Hart, que es esa de Osterman Weekend, aquí llamada Clave Omega, si no recuerdo mal, sí, Clave ¿no, Omega. Francisco? Pues, aunque también está basada en un libro... ¿De Robert Ludlum? Sí, señor, de Robert Ludlum, y además escrito 10 años antes de que se hizo la película, porque el señor Ludlum... Cuando se hizo The Osterman Weekend ya estaba escribiendo las novelas de Bourne. Sí, señor. Y quizás pues es un autor que sí que se ha visto siempre encasillado en las argumentaciones de espionaje, contraespionaje y de sus tejemanejes, ramificaciones argumentales y ganas de despistar al espectador que se reflejan convenientemente pues en The Osterman Weekend. Si os parece, me meto con ella, ya que he hecho esta especie de aquí de entrada un poco a las bravas en medio de la explicación. Por supuesto, ya tardas. La cuestión es que The Osterman Weekend yo la tenía para visionar por otras razones que por haber participado John Hart. Lo que pasa es que pues, se han combinado ahí, ¿no? O sea, era, os lo confieso, era una de las películas que me faltaba de ver de su director, del director que hizo The Osterman Weekend, que no es otro que Sam Peckinpah, y de hecho fue la última película que hizo Sam Peckinpah antes de morir en 1984. Sí, porque es del 83. Exacto, sí, es nada, es... murió al año siguiente. Muy la cuestión es que el tiempo ha pasado, yo la he visionado y por el camino... pues lamentablemente se ha muerto John Hart, que es uno de los coprotagonistas de la película, en la que hay un reparto realmente espectacular y que lo voy a pasar un poco a nombrar ahora, luego ya os hablo un poco del argumento y de lo sí, que era de sí la película. Quería yo añadir que sí. La música de tu amigo Lalo Schifrin, lo cual también... Ojalá fuera amigo mío, yo soy lo que soy es un devoto suyo, pero no sé si considerarme amigo, pero sí, realmente Lalo Schifrin está en el score de The Osterman Weekend. Yo hasta me acuerdo de haber tenido en mis manos el LP, el vinilo. No me digas eso, que ya, me dejo los cascos y me voy, tío. Lo tuve, a ver. Y me voy a llorar a la ducha, o sea, que lo sé. O sea, recuerdo de haberlo tocado, porque además... Qué cabrón. El cartel era muy, muy, muy prometedor, el cartel. Sí, de la sí. Era... Es que, a ver, esta película de 1983, yo también ya la enmarcaría dentro de esas, de esa auténtica, digamos, shit ochentera que se debe reivindicar por encima de los productos para preadolescentes que tanta fama cogieron en aquella década. Y The Osterman Weekend es una de esas que tiene pues todas esas cosas que los papás no querían que viéramos en las películas cuando íbamos al cine o cuando veíamos las películas en la tele por la noche. Ahí lo dejo. La cuestión es que estaba con el reparto de The Osterman Weekend. El protagonista... indiscutible, es un holandés emigrado a Estados Unidos, que responde al nombre de Rutger Hauer. Y ya ha visto cosas, sí. Las puertas de Tannhauser y más allá, ha visto cosas que no hemos visto, sí, ninguna. Sí, sí, señor, sí, señor. Pero que el prota sea un actor venido de Europa es lo de menos, porque luego en el reparto, aparte de tener a John Hurt, que también es europeo, británico en este caso, pues también tenemos al Craig T. Nelson, que, si no recuerdo mal, Francisco... Es el de Poltergeist. Era el papá de la familia, sí, sí, de Poltergeist, es el de Poltergeist, ¿no? Poltergeist, sí. Sin bigote, porque aquí sale con bigote, que de hecho el bigote de Craig T. Nelson se hizo famoso en esta película porque, como era postizo, pues realmente variaba sustancialmente entre unas escenas y otras, pero es uno de esos detalles sin importancia que tiene de Osterman, sí, sí, sí, Weekend. Es el de Poltergeist 1 y 2. Exacto. Pero luego tenemos también al irrepetible Dennis Hopper o a Chris Sarandon, y dentro del apartado femenino... ¡Se me había olvidado! Sí, sí, sí. Tenemos a esa... A esa mujer de ojos alienígenas que se llama Meg Foster. Meg Foster, sí, señor. Y también a Ellen Shaver, a Casey Yates, y ya por acabar, por decir el nombre más mediático que puede tener este reparto, que no es ninguno de los que he dicho hasta ahora, es el señor Burr Lancaster, que aquí sale pues haciendo un papel ya en su vejez, haciendo de un militar de alto rango que está envuelto en los tejemanejes de espionaje y contraespionaje que se cardan en el argumento de esta película. Decir que el argumento un poco, y explico solo dos líneas porque es muy enrevesado y es quizás una de las cosas que más se le critica a esta última película de Sam Peckinpah, y es que aquí tenemos pues a un mediático presentador de televisión que hace un talk show en el que hace crítica social, política, es una especie de francotirador televisivo, que es John Tanner, el personaje que hace el Rutger Hauer, y que es contactado por un supuesto agente de la CIA, que es el personaje de John Hurt, y que le advierte de que algunos de sus amigos, íntimos amigos, con los que se reúne algunos fines de semana para hacer esos Osterman Weekends, que tiene que ver con el título, que no es otra cosa más que reunirse en casa de alguno de este grupo de amigos y pasar, barbacoa, y pasar el fin de apaciblemente con las parejas y tomando el sol y bañándote en la piscina. Y al hilo de estas reuniones, pues el John Hurt intenta convencer al señor Hauer de que empiece a sospechar de sus amigos, que les empiece a vigilar, porque quizás están envueltos en alguna actividad antipatriótica relacionada con una organización de la URSS de espionaje llamada Omega. De ahí el título que le pusieron en los hispanoparlantes. No voy a decir mucho más. La cuestión es que en la película se va a producir una de esas reuniones de fin de semana Osterman. En este caso, en el caso de la película, pues va a ser en casa del señor Hauer. Él va a recibir a todos estos, al Craig T. Nelson, al Dennis Hopper y al Chris Sarandon, que son sus colegas mediáticos, porque uno es productor de televisión, el otro es inversor y el otro es cirujano plástico. Me refiero que son todos gente con una posición acomodada en la pirámide social, y en este fin de semana especial pues van a pasar cosas inesperadas. Y ya no voy a decir nada más, porque a partir de ahí, si queréis saber, tendréis que meteros una de dos, o a leeros el libro, o si no, pues ver la película. Decir que a esta película también se le ha criticado por lo poco clara que ha sido en su resolución argumentalmente. Hay que decir que seguramente el guión original en el libro pues también era un poco retorcido, y sí que es verdad que en algunos momentos las cosas que ocurren no quedan muy claras con el montaje que tuvo finalmente la película, pero también hay que decir que, en defensa de Osterman Weekend, que fue una película en la que los productores metieron mano antes de que fuera acabada, por encima de la mano del director, en este caso el señor Peckinpah. Y esta es una de las polémicas que tiene esta película, porque se habla que tanto la escena del inicio como la escena del final fueron totalmente cambiadas bajo, o sea, contra la voluntad de su director. Que se cabreó mucho y que, de hecho, los productores incluso llegaron a despedir a Peckinpah antes de que acabara la película y se presentara en salas. Hay que decir también que los listos de los productores de Osterman Weekend intentaron un poco aprovecharse de el mediatismo de Sam Peckinpah. Sam Peckinpah estaba en una fase baja de su carrera, estaba con problemas de salud debido a sus politoxicomanías y debido a la vida tan ajetreada que había llevado hasta ese momento, y los productores de The Osterman Weekend querían un poco tener a Peckinpah, pero sin que fuera Peckinpah. No sé si me explico. Querían que estuviera para firmar y poner el nombre, pero no querían una peli al estilo Peckinpah, porque todos sabemos qué implica eso, ¿no? O al menos lo sabemos los que nos gusta su cine. Y la cuestión es que, pues sí, The Osterman Weekend tiene Peckinpah, y tiene más Peckinpah de lo que parece. Lo que pasa que, si la película acaba siendo, en cierta manera, un pelín fallida, es seguramente pues por esta intervención ajena al, digamos, bloque artístico, al equipo artístico de la película. El argumento, la historia, aparte de que gira en torno al asunto de la Guerra Fría, de los estadounidenses modélicos trabajando para los oscuros soviéticos y todo este rollo, también tenemos un alto grado de presencia de cámaras de televisión en la película. Aparte de que John Tanner, el personaje de Howard, que es presentador de televisión, aparte, John Hart es un espía de la CIA, pero que es como experto en videomonitorización. Y eso va a implicar que muchas de las escenas que tenemos en la película pues estén un poco influenciadas por esta situación de ¿sabes que te están grabando? ¿Lo sabes? ¿No lo sabes? Si lo sabes, actúas de una forma, si no lo sabes, actúas de otra. Y de hecho, no sé si es un spoiler contar la escena, no sé si te acuerdas, Francisco, de una escena con una televisión que hay en la cocina de la casa del señor Hauer, y que en uno de los... Esto es un poco spoiler, el que no quiera oírlo, que apague la radio. En uno de los momentos en los que John Hart intenta hablar con Rutger Hauer a través de su monitor, falso monitor, que es un monitor de televisión, pero que sirve también para comunicarse, en la cocina, Hauer es sorprendido por los otros y John Hart, para disimular, empieza a dar las noticias del tiempo, para que parezca que es una tele de verdad en vez de una conferencia de comunicación entre el espía y su acólito. Y mientras los otros están por allí discutiendo acaloradamente, el otro primero hablando de la lluvia, luego de la humedad, luego del viento, luego no es igual, se pega 5 minutos improvisando el puto John Hart. No me acuerdo de eso. Pero es que es muy graciosa. La peli no es graciosa en sí, y es ahí en esta escena, digamos, tiene ese toque de humor negro, de decir, bueno, voy a disimular para que no me pillen, pero realmente lo hace tan bien que los otros se lo tragan, que es el típico comentarista del tiempo, chapas, que acaba hablando de eso, de hasta la humedad que hace en Alaska, ¿no? No recuerdo esa escena. Recuerdo lo que dices tú del principio y del final y en varias cosas, y sobre todo, por ejemplo, la escena, que además es la que estoy esperando durante toda la película, que es la del cartel. El cartel, o sea, digamos, lo que está empuñando el Rutger Hauer. Sí. Estoy esperando a esa escena, porque digo, hostia, cuando saque esto va a ser guapo. Bueno, realmente, en la escena del cartel casi no pertenece tanto a Hauer, sino más a Meg Foster. Y esto es un pequeño spoiler también, pero... pero sí, me suena de que habían varios. Sí, hay varios. Carteles. Entonces, yo hablo, el que se ven varias de las caras de ellos. Ajá. Y el que se ve la cara del Rutger Hauer, que tiene algo en la mano. Sí, no sí, quiero sí, decir sí. Lo que tiene en la mano. No lo digas, pero que sepas que Meg Foster también sabe manejar eso que tiene Hauer en la mano en el póster. A ver, la película, aparte de todo esto que hemos contado, es una peli bastante explícita en cuanto a sexo y violencia, aunque atándole en corto un poco, porque hay que reconocer que algunas escenas de acción que tienen que ver, sobre todo en el último tercio final de la película, parece que también están como un poco amputadas en esta parte que ocurre en la noche, en el fin de semana, y que hay unos cuantos tiroteos, unas cuantas escenas de persecución, y en algún momento parece como que falte algo ahí también. No sé que si... Hay quien le echa en cara a Peckinpah que, aunque hace un thriller solvente, él pierde un poco de su identidad habitual en esta película al hacer algo demasiado para todos fuera... los públicos o comercial. Bueno, que al final tampoco acaba siendo excesivamente comercial por esto que hablamos, de que pues es una película que es bastante explícita en desnudos, por ejemplo, y en asesinatos, pues también hay que decir que... Bueno, pero era el año 83, donde claro. Quiero decir que era diferente también ya el concepto sí. de un desnudo. Lo que pasa es que yo recuerdo que no sé si es justamente la película anterior... Pero ya en la película anterior ya hubo algunos problemas con el final. La película anterior de Sam Peckinpah era Convoy, si no recuerdo mal. No sé si hizo una de las últimas películas era Convoy, que era con Kris Kristofferson y Ally McCraw. Esa era, creo. Y entonces es una película que además en su época era espectacular porque era, digamos, de respecto al tema de los que van en camiones. Los conductores, los trackers. Y entonces una especie como, recuerdo que había una escena que era no sé cuántos camiones... Cubriendo a, justamente al personaje de Kris Kristofferson que lo estaba persiguiendo el policía, que ahora no me acuerdo. Estoy pensando si era el Ernest Borgnine, pero igual me estoy equivocando, ¿eh? Igual no es él. Porque estaba yo ahora pensando en el que salen los caraduras, que no tiene nada que ver, pero fue una época en la cual empezaron a hacer películas de este tipo, digamos, de coches, persecuciones de coches, de camiones, y esta realmente era espectacular, pero al final... creo recordar que él no estaba muy de acuerdo con el final. Ya. Creo que hicieron una especie como de happy end, pero ahora no me acuerdo mucho. Esta sí que solo la he visto una vez y hace muchísimos años. Sí, era Ernest Borgnine, sí. Era Ernest Borgnine. ¿Ves? Sí, a ver, lo que sí que queda un poco claro en The Osterman Weekend es que sí que posiblemente fue un encargo que el señor Peckinpah aceptó, pues porque estaba... había que pagar las botellas. Había mal de curro, o sea, encima tenía mala fama ya en ese momento. ¿Tú piensas que finales del, o sea, prácticamente desde que hizo Perros de Paja, que es del principio de los 70, casi hubo poco, o sea, hubo pocas películas que hizo después. Me suena muy, muy pocas películas. Bueno, ¿has terminado con la película de Mega Man? ¿Querías alguna cosa? Claro. Esa es otra porque también tampoco está mala. Se me ha ido ahí. No, simplemente que yo la reivindico. O sea, a pesar de que la película tiene sus defectos, de que tiene un argumento que a veces cuesta de entender, sobre todo en el primer visionado, creo que tiene sus cosas muy interesantes y que además de unos grandes actores... quizás un poco desaprovechados en este caso, tenemos una historia que es de un tipo que luego se ha hecho famosísimo por hacer esas otras historias que sabéis que ha hecho de Bourne. Así que, cuanto menos, aunque sea por las curiosidades, esta película es muy interesante. Muy bien. Yo tenía una pequeña anécdota por el tema de Burt Lancaster. ¡Claro! Porque este fin de semana, yendo a hacer footing con mi hermano, empezamos con una concatenación de hechos y me pareció curiosa cómo llegamos a Burt Lancaster. No sé si me dará tiempo, voy a intentar ir rápido. Yendo primero haciendo footing, o sea, empezáis haciendo footing. Vamos haciendo footing y estamos hablando de Donald Trump, de ese intento de aislamiento que está intentando hacer de Estados Unidos para preservar a los estadounidenses, que realmente, ¿qué concepto de estadounidenses si realmente los indios americanos son los únicos estadounidenses de verdad? A raíz de ahí empezamos a hablar de las tribus indias, nos fuimos yendo hacia el norte, llegamos a los Inuit, que si alguno no lo sabe, los Inuit son los esquimales, una de las tribus esquimales, y allí nos fuimos a Nanuk el Esquimal, el que se considera el primer documental de la historia, rodado entre coproducción entre Estados Unidos y Francia en el año 1922 por Robert Flaherty, y que fue un documental muy interesante y que yo recuerdo que lo dieron por la tele hace muchísimos años. Y que narraba la vida de los inuit, de los esquimales, y sus costumbres bastante peculiares en muchos aspectos, entre ellos la poligamia. También el sexo, digamos que la gerontofilia, porque decían que lo que te puede hacer una señora desdentada de 80 años es mucho mejor de lo que te puede hacer una jovencita con todos los dientes afilados con 20. Ahí dejo la imaginación volar. Vaya tela, ¿no? Sí. Ya te digo. Entonces, a raíz de Nanuk el Esquimal, nos fuimos a Anthony Quinn. ¿Por qué? Porque el señor Anthony Quinn tenía una película que se llamaba... Algo del diablo. Sí, Los dientes del diablo, del año 1960, en que él hacía de esquimal y que está dirigida por Nicolás Ray. Ahí enlazamos con una película bastante anterior que el señor Anthony Quinn también sale. Sale un esquimal muy gracioso que se llama Ovichak, que se llama El mundo en sus manos. Sí, señor. Es una película... ¡El portugués! ¡El portugués! ¡El portugués! Sí, señor. Es una película de Raoul Walsh, del año 1952, protagonizada por Gregory Peck. Sí, señor. Donde hace un duelo de bajeles, de, bueno, bajeles, de barcos, con el portugués, que es Anthony Quinn, y que es una película memorable. Sí, porque además... Creo recordar... Voy, Ovichak, con su foca, que la tiene ahí... Creo recordar que el argumento orbita sobre la compra de Alaska, la compra de Alaska a los rusos en aquel momento. Correcto. Grandísima película. O sea, son esas películas clásicas que mucha gente desconoce. Nosotros nos las tragamos en nuestra infancia por la televisión y que, bueno, es brutal. Hace poco la dieron en 13 TV, un fin de semana, y se la hice ver a mi mujer y a mi hija. Oye, y sigue siendo súper disfrutable. ¡Buah! Por favor. Pero es que... No quedasteis ahí. No, en el ahí vino Burr Lancaster. Oye, pero todo esto corriendo, además. Todo esto... Bueno, hay un trozo de acero corriendo. Mi rodilla ya desde que me quitaron un trozo de... De cartílago. Sí, bueno, ¿cómo se llama? De ligamento. No. Yo ya sé lo que dices, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, da igual. De hueso, ¿no? Sí, de hueso de lo que hay detrás de la rótula, pero no me salda ahora. Bueno, pues resulta que tengo que correr, pero a ratos pues andamos rápido, pero no puedo mantener el ritmo. Total... ¿cómo acabamos ahí? Pues recordando otro acompañante mítico, en este caso de Burr Lancaster, que Nick era el Cravat. Actor Nick Cravat, en la película El temible burlón. Y El halcón y la flecha. El halcón y la flecha, donde ellos eran piratas. De hecho, El temible burlón, el título original era The Crimson Pirate, película de Robert Siodmark. Estamos hablando ya del año, no sé si lo tengo por aquí. También 1952, me parece, como El mundo en sus manos. Burr Lancaster, que había sido trapecista, había trabajado en el circo, creo que Nick Cravat también. Sí, que de ahí se conocían. Eran pareja en el circo y le daba la viscómica. Era mudo, creo que el personaje de Cravat. Uh-huh. Y bueno, brutales. O sea, eran las películas que nos hacían entretenernos. El halcón y la flecha ya son palabras todavía mayores. Todavía que el temible burlón. Y añadiendo, el Nick Cravat es el que hacía el papel del bichejo que había en el ala del avión. En el episodio de la serie de En los límites de la realidad. Ah, amigo. Que después salió en la película, que es la mejor, además la mejor historia de toda la película, En los límites de la realidad. O sea, el de Twilight Zone, la mejor historia es la última, que es la del director de Mad Max. El George Miller. El George Miller. La última historia es la mejor, con el John Lithgow. He visto en el avión, hay algo en el ala del avión. Sí, señor. Pues el Nick Cravat era el que salía en la versión de televisiva. Que además el que lo veía en el avión era un tal William Shatner, que no sé si sabéis quién es. Os suena de algo. Pero a ese también le gusta viajar no en aviones, sino en otro tipo de naves. En fin, me he pasado un poco de tiempo con esta Nostalgic Corner. Me ha parecido interesante porque también está bien recordar películas que no solemos acordarnos de ellas y que ya no sé por qué no reponen en ningún canal. No. ¿Y cómo, un canal clásico? Y cómo nuestra cabeza va enlazando referencias. Correcto. De un lado a otro sin parar. Bueno, la verdad es que fue un footing súper ameno. Para que veáis que se puede rascar. Para mí, de lo que ha dicho él, yo añado Los vikingos, de Richard Fleischer. y otra vez El Fleischer. Hombre que pudo reinar. El hombre que pudo reinar. El hombre que pudo reinar, de John Huston. Y a partir de aquí, lo demás todo de bajada, lo siento. Pues nada más. Bueno, nos tenemos que marchar y lo tenemos que hacer obligadamente con música de Resident Evil. No nos queda más remedio. Y lo hacemos pues con un track. Si hemos empezado con Return to the Hive, que tenía que ver con bajar debajo de la tierra, bajo el subsuelo de Raccoon City, ahora nos marchamos con Laser Corridor Revisited, que posiblemente, Francisco, esta te haría gracia a ti volver a ver esta escena donde sale esta canción. Pero si queréis más sin audiencia, pues tenéis que volver a sintonizar Contrabanda FM la semana que viene. Es una semanita. Una semana que además, entre que escribís en el libro, lo escucháis, nos criticáis y tal, pues ya se ha pasado. Así que vamos tirando. Pues Valar Morghulis. ¡Motherfuckers!